En tu vida, tu mayor satisfacción, pues juegas con su cariño, como gato con ratón. Yo te encontraré algún día, turua, turua, llorando tu desengaño, turua, turua, toda triste y toda fea, castigada por los años. Toda triste y toda fea, castigada por los años. La dueña te considera de todas las ilusiones. Y presume ser la reina que destroza corazones. Tú que fuiste la gitana, turua, turua, del desplante y la traición, turua, turua, serás mendiga de amores, coqueta sin compasión. Serás mendiga de amores, coqueta sin compasión. Satisfacción, pues juegas con su cariño, como gato con ratón. Yo te encontraré algún día, turua, turua, llorando tu desengaño, turua, turua, toda triste y toda fea, castigada por los años. Toda triste y toda fea, castigada por los años. La dueña te considera de todas las ilusiones y presume ser la reina. Que destroza corazones. Tú que fuiste la gitana, turua, turua, del desplante y la traición, turua, turua, serás mendiga de amores, coqueta sin compasión. Serás mendiga de amores, coqueta sin compasión. Serás mendiga de amores, coqueta sin compasión.